A la peona Ezequiela Farías. Nació y murió junto a una vaca. Entre sus manos duras, la suavidad del mundo tomó formas de vaca. Un silencio de vaca la ciñó hasta los pies, como su delantal. Un silencio cantante, más puro que la égloga. Delante de sus ojos, los días y las noches australes desfilaron como vacas macizas. La tierra en que hoy descansa, gorda, sumisa y útil, se parece a una vaca.